dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 2 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Y amanecimos con cielos un poquito nubladitos. Está agradable el día y va a estar agradable el clima del día de hoy. Espero que todos hayan descansado, que se hayan despertado muy felices, muy contentos y en plenitud. Hay que deshacernos de todas esas ataduras, todos esos hilos que ahorita están tal vez sintiendo y se sienten apretados, amarrados, atados en su vida. Tal vez tienen pendientes, planes, cosas que les estrese, cosas que les da coraje, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Hay que trozar de todos esos hilos en estos momentos y disfrutar de este momento presente que se nos está regalando lleno de bendiciones. Vamos a ver las bendiciones, vamos a cambiar nuestra perspectiva de lo que estamos observando y de lo que estamos viendo el día de hoy. Es una oportunidad para cada uno de nosotros de transformar nuestra existencia en este momento presente. Y bueno, para iniciar este bello día, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 76 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 9 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 84 grados, mínimas de 60, con cielos parcialmente nublados. Para el día de mañana, viernes, se esperan cielos soleados y despejados, máximas de 81, mínimas de 64. Para el día sábado, máximas de 88, mínimas de 66, con cielos parcialmente soleados. Para el día domingo, máximas de 88, mínimas de 61, con cielos soleados y despejados. Para el próximo lunes, también máximas de 81, no tan bien. 81 máximas, mínimas de 66. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Se fueron para abajo las temperaturas junto con toda con todo el pronóstico de los próximos 5 días y la próxima semana. Yo les había dicho que iba a volver a aumentar, por lo que estoy viendo ahorita en este momento, dijo no, nos vamos a quedar un poquito con temperaturas bajas. Bueno, ni tan bajas, porque ahorita estoy viendo y me estaba dando el pronóstico de otra ciudad de aquí, de Salt Lake City, bueno, de Utah, que está hacia el lado de las montañas. Entonces, para las personas que viven en Cottonwood, ahí es donde tendrán esas temperaturas. Entonces, aquí vuelven a cambiar. Hoy máximas 87, mínimas 66, cielos parcialmente nublados. Mañana máximas 85, mínimas 66, cielos soleados y despejadas. Sábado máximas 92, mínimas 71, cielos parcialmente nublados. Domingo máximas 91, mínimas 69, cielos soleados. Próximo lunes máximo 85, mínimas 64, con cielos soleados. Y ahora sí, esas son las temperaturas de esta semana, y la próxima semana vuelven a aumentar a partir del día viernes. El viernes casi se alcanzarán las temperaturas de 100 grados, entonces para que ustedes estén preparados la próxima semanita. Bueno, qué bueno que todavía no se va el calor, a mí me fascina el calor. Y bueno, también hay una alerta meteorológica y una alerta roja, y esto se refiere a incendios en estos momentos. Están informando que hay bandera roja, que le llaman alerta roja, que tendrá efecto a partir de las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche del día de hoy, por los vientos que están surgiendo en estos momentos y la poca humedad por incendios que ya están en las zonas 479, 481, 482, 483, 484, 488, 489, 493 y la 494. Esas son las áreas que están afectadas, así que ni se les ocurra ir para esas áreas. Si ustedes están trabajando cerca de ahí, por favor, tomen mucha precaución. Están pues estas áreas afectadas, están incendiadas y pues espera que vayan a continuar y que vayan a tomar más velocidad a partir de las 10 de la mañana a las 9 de la noche. Esas áreas que le dije por números pues son Central Utah Mountain, Henry Mountain, Manti National Forest, San Rafael Swamp, Southern Ashley National Forest, Tavapus Plateau, Wasatch Mountain, Western Ashley National Forest y Western Uinta Basin. Esas son las áreas que están afectadas y las más afectadas en estos momentos es la 481 y la 482, 483, 484, 488, 489. Entonces los vientos vienen del oeste al suroeste de 15 a 20 millas por hora y pueden alcanzar las 25 millas por hora. Se están creciendo muy rápido, el impacto va a ser muy rápido en que se va a extender este incendio. Esperemos y que no, para que no nos esté acabando pues más la vegetación, ¿verdad? Y bueno, con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Trump se compara con Dios, se llama Rey de Israel e insiste en que los judíos demócratas son muy desleales. Por segundo día consecutivo, el presidente Donald Trump se refirió a los judíos demócratas como desleales, invocando un estereotipo que ha sido usado durante siglos por antisemitas, aquellos que sistemáticamente son hostiles hacia los judíos. En mi opinión, los demócratas se han alejado mucho de Israel. No puedo entender cómo pueden hacer eso, dijo Trump a periodistas desde el patio de la Casa Blanca el día de ayer. No quieren financiar a Israel, quieren quitar la ayuda extranjera a Israel, quieren hacerle muchas cosas malas a Israel. En mi opinión, si vota por un demócrata, está siendo muy desleal al pueblo judío y muy desleal a Israel. Trump dijo esto en respuesta a los comentarios que hizo este martes, cuando dijo que cualquier persona judía que vote por un demócrata está demostrando o una completa falta de conocimiento o una gran deslealtad. Ambos comentarios fueron una respuesta a la sugerencia de la representante demócrata de Minnesota, Jean Omar, de que Estados Unidos tal vez debería reconsiderar cuánto le otorga a Israel en ayuda humanitaria, luego de que a ella y a la representante Rachid les fue negada la entrada a Israel la semana pasada. Ni siquiera puedo creer que estemos teniendo esta conversación, dijo Trump, visiblemente molesto el día martes. Hace 5 años, incluso el concepto de hablar de esto, incluso hace 3 años de cortar la ayuda a Israel debido a 2 personas que odian a Israel y odian al pueblo judío. No puedo creer que estemos teniendo esta conversación. Pero Trump fue más allá y la mañana del día de ayer compartió los halagos exagerados del político conservador Wayne Allen Root, conocido por esparcir teorías de conspiración. Asegura que le quitan el título de Miss Nevada por apoyar a Trump. El concurso de Miss América le quitó el título de la Miss Nevada State 2019 a una mujer y ambas partes concuerdan que se debe a un tema de política. Katie Jo Williams ha sido muy vocal al decir que fue despojada del título porque es partidaria del presidente Donald Trump y que es víctima de prejuicios políticos. Por otro lado, el concurso dice que Williams violó una regla que estipula que las concursantes no pueden publicar sus creencias políticas en las redes sociales relacionadas con el concurso. Williams dijo en una publicación por su cuenta de Twitter que se le quitó su título y es censurada por nada, mientras que el sitio de Miss America reveló que ella está distorsionando los hechos. En las reglas del concurso se estipula que el certamen y la política no se mezclan, por lo que se le prohíbe a las concursantes hacer declaraciones de este tipo en su página pública, pero lo pueden hacer en su perfil privado. El comunicado de prensa dice que Williams admitió verbalmente y por escrito que había entendido las reglas antes de ser aceptada en el concurso y que su página de Facebook no tenía comentarios políticos al momento de ingresar al certamen. Perder el título significa que Williams está descalificado para competir en el concurso de Miss América, que se realizará del 22 al 24 de agosto en Long Beach, California. Y México preocupado por detención prolongada de menores migrantes a Estados Unidos. El gobierno de México expresó preocupación este miércoles por la detención prolongada de menores inmigrantes en Estados Unidos tras el anuncio de que este país pueda dar por terminada la norma denominada Acuerdo Flores. Este acuerdo limitaba 20 días el periodo de detención de niños y adolescentes en centros de detención migratoria en este país. La nueva regulación, que se prevé entre en vigor en 60 días, establece que las familias acompañadas por menores deberán permanecer en centros de detención mientras se desahogan sus procesos migratorios, expresó el gobierno de México mediante un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por ello, la detención de niñas, niños y adolescentes podría prolongarse por tiempo indeterminado, toda vez que persiste la demora de en la atención de casos migratorios, fue lo que subrayó el gobierno de México. La Cancillería señaló que el gobierno mexicano dará puntual seguimiento a las condiciones de esos centros y continuará brindando asistencia y protección consular a las familias mexicanas que se han detenido bajo esas nuevas condiciones. Este miércoles, el gobierno de Donald Trump anunció que busca derogar el acuerdo de Flores, que data de 1997, para detener por tiempo ilimitado a menores. Y los errores que desatan alerta de la salud mental de Joe Biden camino al 2020. El ex vicepresidente Joe Biden cometió algunos errores durante entrevistas y discursos que han desatado alertas de sus críticos sobre su agudeza mental camino a la elección primaria de su partido. Al igual que en mi generación, cuando salí de la escuela, cuando Bob Kennedy y el Dr. King habían sido asesinados en los años 70, finales de los 70, cuando me comprometí, dijo Biden, sobre dos asesinatos de John F. Kennedy y Martin Luther King que tuvieron lugar en 1968. Luego pareció volver a la década correcta en una oración posterior, haciendo referencia a una serie de tendencias culturales que sacudieron al país durante los años 60. Ya sabes, hasta ese momento, recuerda, ninguna de ustedes mujeres sabrá esto, pero un par de hombres puede recordar. Eso fue a principios, finales de los 60, principios de los 60 y 60, expresó. El cirujano cerebral del ex vicepresidente ha insistido en que el candidato presidencial goza de buena salud y no ha sufrido daño cerebral como resultado de numerosas complicaciones médicas. Es tan agudo como hace 31 años, dijo apolítico el doctor Neil Cassell sobre Biden, de 76 años. Puedo decirle con absoluta certeza que no tuvo daño cerebral ni por la hemorragia ni por las operaciones que tuvo, dijo Cassell. No hubo daños de ningún tipo. Uno de los errores ocurrió durante el debate del 31 de julio, cuando Biden, en lugar de aparentemente pedir a los electores enviar un mensaje de texto a Joy 30330, dijo que fueran a esa cuenta como si fuera una página de internet, desatando críticas. Aspirante demócrata Jay Inslee abandona la carrera presidencial 2020. El gobernador de Washington, Jay Inslee, anunció el día de ayer por la noche en el programa de televisión MSNBC The Rachel Maddow Show que se retira de la carrera presidencial del 2020, fue lo que reportó la cadena NBC. Inslee había centrado su campaña en torno al cambio climático, calificándolo como el desafío más urgente de nuestro tiempo. Este es nuestro momento de poner la mayor amenaza a nuestra existencia, a nuestra economía, a nuestra salud, en lo más alto de la agenda de la nación, dijo Inslee en marzo en un evento de lanzamiento de su campaña en Seattle, Washington. Presentó un plan detallado de 10 años sobre cómo movería el país a la energía limpia, estimulando a otros candidatos a presentar sus propios planes. Enfrentándose con el Comité Nacional Demócrata, exigió que la organización mantuviera un debate centrado en el cambio climático. Las autoridades centrales del Partido Demócrata rechazaron su propuesta en el mes de junio, pero la cadena CNN, que haría una reunión sobre el tema con los aspirantes para el 2020 en el mes de septiembre. Sin embargo, Inslee no cumplió con los criterios de votación que la cadena utilizó para el evento, un mínimo del 2% en 4 encuestas reconocidas por el DNC, y no estaba en la lista de asistentes que la cadena anunció el día martes. Y una mujer celebra su 111 aniversario, su cumpleaños número 111, imagínense. Un fuerte abrazo y muchas felicitaciones a esta ancianita que se le vio muy tierna en la fotografía. Cumpleaños y es de Nueva Hampshire. Una mujer celebró su cumpleaños número 111 el día miércoles en Nueva Hampshire con un montón de pastelillos y un homenaje por parte de cantantes. Hazel Nilsson nació el 21 de agosto de 1908 en Chicago. Durante toda su vida ha sido aficionada a los cachorros de Chicago y señaló que le gusta decir que nació la última vez que el equipo de béisbol ganó la Serie Mundial antes de volver a hacerlo en el 2016. Nilsson, ex profesora de educación física, ha vivido en el asilo de ancianos Sunapee Cove en Sunapee, Nueva Hampshire, desde octubre del 2014. Antes de eso estuvo en Stone Lake en Wisconsin con un sombrero de forma de pastel en la cabeza. Nilsson probó un pastelillo de durazno en su fiesta. El conjunto musical Sunapee Singers entonó la famosa canción de béisbol Take Me Out to the Ball Game en su honor. Cuando le preguntaron si tenía algún secreto para vivir tantos años, dijo que no hay que preocuparse, hay que sonreír y disfrutar de la vida. ¿Ya ven? Entonces, muchas felicidades a esta abuelita. No sé si sea abuelita, si tenga nietos, pero se le ve muy feliz y obviamente, ¿no?, el mensaje que dio, que suena tan sencillo, pero la verdad, esa es la realidad, ¿no? Hay que dejar de preocuparse, hay que sonreírle a la vida, hay que disfrutar de la vida, que para eso se hizo. Muchas felicidades. Y en información deportiva, en la Liga MX, Rayados amarra a su capitán hasta el 2021. Se terminó la espera para los aficionados de Rayados. Nicolás Sánchez seguirá defendiendo la camiseta por 2 años más. En conferencia de prensa, el defensa argentino confirmó su permanencia con el Monterrey hasta el 2021. El tema de contrato ya está terminado. Siempre estuve tranquilo. Hace rato que se venía platicando y por suerte tengo gente de confianza en esto. Y hoy les puedo confirmar que seguiré en el club. Fue lo que expresó. El zaguero de 33 años se ha hecho de un lugar importante en los seguidores regiomontanos, por lo que nunca dudó en seguir ligado con Rayados. Esta comunicación hecha con la afición me gusta, espero seguir teniéndola y voy a luchar por mantener el respeto que gané, dijo. Procedente del Racing Club, Nico Sánchez llegó a la Liga MX en el Clausura 2017 y a estas alturas es uno de los más queridos en Monterrey. Estos 2 años es un premio y voy a seguir luchando por ser merecedor de vestir esta camiseta, fue lo que agregó. Hay que recordar que el argentino ha militado en Nueva Chicago, River Plate, Godoy Cruz, Racing Club, mientras que en México ha conquistado una Copa MX y la Liga de Campeones de la CONCACAF con los Rayados. Y la XFL anuncia los nombres y logos de sus 8 franquicias. La primera campaña de la renacida XFL comienza a tomar forma a pasos agigantados. Hace unos días, Landry Jones, ex mariscal de campo de los Steelers, se convirtió en el primer quarterback en la historia de la organización y este miércoles la liga dio un nuevo anuncio. A través de su cuenta de Twitter, la XFL anunció los nombres y logos de las 8 franquicias que la integran. Hasta el momento solo se conocía San Luis, Dallas, Seattle, Washington, Los Ángeles, Houston, Nueva York y Tampa Bay, que eran las urbes elegidas. Los motes que portarán los 8 equipos según Dallas Renegades, Houston Roughnecks, LA Wildcats, New York Guardians, San Luis Battlehawks, Seattle Dragons, Tampa Bay Vipers y DC Defenders. Curiosamente, el logotipo de la franquicia de la ciudad espacial es parecido al que portaban los Oilers antes de mudarse al Tennessee. Asimismo, la imagen creada para el equipo de California recuerda del LAFC de la Major League Soccer. Y bueno, LAXFL buscará firmar 8 pasadores, uno por equipo, antes de que el draft de la empresa se celebre. El evento de reclutamiento de la liga está programado para realizar en el próximo mes de octubre. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y si te perdiste el programa el día de ayer, no te pierdas hoy la repetición a las 2 de la tarde. Y también hoy no te pierdas Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo a las 7 de la noche. Y también están invitados hoy para todas las personas que necesitan comprar o vender una propiedad o están pensando, están planeando para otro día, no se pueden perder también el programa, un programa especial el día de hoy a las 6 de la tarde con David Brunet. Él te va a traer toda la información que tú necesitas saber con respecto a la compra o venta de propiedades aquí en el estado de Utah. Y bueno, ahora sí, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Puede ser que esa luz que se quiere apagar se vuelva.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y tengo información de tecnología y también tenemos información de ciencia. Y bueno, vamos a empezar con la tecnología en la que Elon Musk contempla reflectores solares para calentar el planeta Marte. Cuando el fundador de SpaceX, Elon Musk, se mete a Twitter y empieza a tuitear, puede ser difícil mantenerse al día. En un momento está sugiriendo que bombardeemos Marte para acelerar su calentamiento y al siguiente reflexiona sobre los satélites reflectores solares. Si bien bombardear Marte es la noción que más llamó la atención, hay una ciencia bastante intrigante detrás del concepto de espejos orbitales de Marte. Retrocedamos al tiempo en el 2016 cuando el estudiante de la Universidad de Arizona, Rigel Weider, ganó un premio de la NASA para estudiar el uso de espejos orbitales livianos de gran apertura para terraformar un área de la superficie marciana para que los humanos puedan colonizar el planeta rojo de una manera asequible. Es un sueño de ciencia ficción encontrar una manera de hacer que Marte sea más habitable por la vida humana. Marte puede ponerse extremadamente frío y requerirá inversiones enormes para crear hábitats seguros y trajes espaciales que puedan manejar las temperaturas extremas. ¿No sería bueno si pudiéramos calentarlo un poco? Esa es la pregunta. Y bueno, Musk no habló específicamente de la investigación de Weida, pero el trabajo se relaciona directamente con el concepto de reflectores. Weida publicó un informe en el año 2007 que detalla cómo podría funcionar un sistema como este. La idea sería colocar una serie de satélites en órbita que reflejen estratégicamente el calor del Sol sobre la superficie de Marte. Podría tener sentido tener miles de satélites reflectores solares para calentar Marte frente a soles artificiales, tuiteó Musk el día martes 20 de agosto, sugiriendo que la mejor opción aún está por determinarse. Este es su tweet. Y bueno, imagínense un bombardeo nuclear de Marte. Bien dicen, ¿no? Que por gracias nosotros los humanos estamos destruyendo todo. Ahora se les ocurre Marte. No, ni hagan, ni lo intenten, por favor, ¿verdad? Ya ven cómo tenemos aquí el planeta Tierra, súper caliente con el calentamiento global, valga la redundancia, pero somos los causantes de lo que está sucediendo. Entonces ahora quieren ir a calentar el planeta Marte. Bueno, pues veremos qué pasa, ¿no? La otra información que les tengo, es que se me ocurren tantas cosas, decir tantas cosas, pero bueno, me voy a ir a la otra noticia. Esta es de ciencia y se trata sobre la sílaba ta. A ver, repite la sílaba ta de T-A, ta, ta, ta, ta, y te voy a decir cómo funciona tu cerebro al momento de decir ta, ta, ta, ta, ta, ta. Bueno, un atributo innato en los seres humanos es la habilidad de sincronizar nuestros movimientos con los sonidos que percibimos. Imaginemos, por ejemplo, cuando movemos el pie o la cabeza al ritmo de una canción. Este fenómeno sucede sin esfuerzo ni entrenamiento previo. Incluso los bebés los hacen. Además, tienen importantes implicaciones cognitivas. En la niñez, la habilidad para sincronizarse a un compás predice el desempeño en tareas relacionadas con el lenguaje. La habilidad de sincronizar de manera espontánea los movimientos del cuerpo a un ritmo externo es una característica distintiva de las especies que aprenden sus vocalizaciones. Entre estas se encuentran las focas, los murciélagos, algunas aves y también los seres humanos. existe una relación aparente entre nuestra capacidad de hablar y la sincronización audiomotora. El estudio de este fenómeno se ha centrado de momento en explorar cómo los movimientos corporales se sincronizan al compás de un metrónomo y de ritmos musicales. Sin embargo, no se sabe cómo se traslada esta sincronía a la capacidad cognitiva que nos define como especie, por ejemplo, el habla. Existe una sincronización espontánea entre los gestos motores que originan el habla, que en esto incluye los movimientos de la lengua, la mandíbula y los labios, y los ritmos que se perciben del habla. Bueno, pues para responder a esta pregunta, diseñaron una prueba de comportamiento en la cual los participantes repitieron de manera continua la sílaba ta, mientras escuchaban un tren de sílabas presentadas rítmicamente a entre 4 y 5 sílabas por segundo. Y este protocolo reveló un fenómeno nuevo e inesperado. La población se separa en dos grupos, mientras que algunas personas alinean de manera automática el ritmo producido al ritmo percibido, otras continúan repitiendo las sílabas a un ritmo distinto del que perciben. El efecto es sorprendentemente robusto y se observa en muestras con centenares de participantes bajo distintas condiciones. Además, se mantiene estable incluso entre mediciones completadas en sesiones diferentes, como por ejemplo con una semana o un mes de separación. Y todo esto sugiere que se trata de una característica intrínseca de cada individuo. Y esos resultados conductuales invitan a plantearse la siguiente pregunta: ¿reflejan estos grupos cómo se organizan los cerebros de las personas? Para responder a esto, estudiaron a 20 sujetos de cada grupo usando diferentes técnicas de neuroimagen. Primero, completaron un estudio de magnetoencefalografía en el que registraron la actividad neuronal de los pacientes o bueno, participantes, mientras escuchaban secuencias rítmicas de sílabas pasivamente, es decir, sin pronunciar la sílaba ta, como en la prueba de comportamiento. Y curiosamente, los sujetos con alta sincronía mostraron mayor sincronía cerebroestímulo que los de baja sincronía, y más específicamente su actividad neuronal en las áreas del cerebro implicadas en la planificación motora del habla oscila a la misma frecuencia que las sílabas percibidas. Eso significa que las regiones relacionadas con la producción del habla también se implican en la percepción de la misma, lo que probablemente nos ayuda a seguir el ritmo del habla que escuchamos. Pues ahora entiendo por qué canto tanto, por qué hago tantas melodías, según yo, melódicas. Y bueno, pues está muy interesante este estudio, hay más información, pero pues el tiempo ya se nos está terminando este programa. Entonces, si ustedes quieren informarse más sobre este estudio, pongan ahí en Google, repite la sílaba ta y te diremos cómo funciona tu cerebro. Y ahí vas a encontrar la información completa que yo te estoy diciendo en estos momentos. Y bueno, ese llegó el momento del tema del día. Vámonos con el tema y ahorita regresamos. Nuevamente me voy a ir con el tema y posteriormente los dejo con la reflexión y regreso con el consejo de salud. ¿Ok? Vámonos con el tema. Thank you.

mas tú necesitas mucho más que paciencia. No podrás descansar hasta que sepas cuál es tu función y la lleves a cabo, pues solo en esto pueden estar completamente unidas la voluntad de tu Padre y la tuya. Tener a Dios es ser como Él, y Él se ha dado a sí mismo a ti. Tú que tienes a Dios, debes ser como Dios, pues mediante su regalo, su función se convirtió en la tuya. Invita este conocimiento de nuevo a tu mente y no dejes entrar ninguna otra cosa que lo pueda enturbiar. El invitado que Dios te envió te enseñará cómo hacer esto solo con que reconozcas la pequeña chispa y estés dispuesto a dejar que se expanda. No es necesario que estés enteramente dispuesto a ello, porque Él lo está. Si simplemente le ofreces un pequeño lugar, Él lo iluminará tanto que gustosamente dejarás que éste se expanda, y mediante esta expansión comenzarás a recordar la creación. ¿Qué prefieres ser, rehén del ego o anfitrión de Dios? Aceptarás únicamente aquel a quien invites. Eres libre de determinar quién ha de ser tu invitado y cuánto tiempo ha de permanecer contigo. Mas esto no es auténtica libertad, pues depende todavía de cómo la consideres. El Espíritu Santo se encuentra ahí, pero no puede ayudarte a menos que tú se lo pidas. Y el ego no es nada, tan solo si lo invitas a que entre como si no. La auténtica libertad radica en darle la bienvenida a la realidad, y de tus invitados solo el Espíritu Santo es real. Date cuenta, pues, de quién mora en ti, reconociendo simplemente lo que ya se encuentra ahí. Y no te conformes con consoladores imaginarios, pues el consolador de Dios se encuentra en ti. Y aquí finalizamos el tema, la invitación a curar. Y desde que inicia este apartado nos dice: si la enfermedad es separación, la decisión de curar y de ser curado es, por lo tanto, el primer paso en el proceso de reconocer lo que verdaderamente quieres. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres tú en estos momentos? Ya no te voy a decir en tu vida, porque si te digo en tu vida, puedes pensar ya en un futuro, ¿verdad? Que tampoco existe. Entonces, o en un propósito, o en un objetivo, en una meta. Y no, ese no es el punto. La pregunta es ahorita: ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas en este momento? Cualquiera que sea tu necesidad o lo que tú piensas que necesitas o que crees o que quieres, cualquiera que sea, es una separación. Es una separación que has hecho en tu vida. Porque cuando tú te sientes completo y sabes que estás completo, entonces no necesitas de nada en absoluto, ¿no? Esa pregunta dices: pues ¿qué necesito? Pues nada, no necesito nada para estar existiendo, y si estoy existiendo es porque ya existe este propósito en mi vida de existir. No tengo nada que hacer yo, sino disfrutar nada más de mi existencia. Tal vez suena un poco egoísta, ¿no? Porque cuando uno tiene problemas, vamos a ponerlos entre comillas, en tu vida, ya sea con tu familia, con los seres queridos, con el trabajo, no sé. Cualquier problema que tú puedas considerar como problema, como puede ser que estás buscando trabajo, no tienes trabajo, que necesitas dinero y no tienes el dinero, que quieres tener la salud y no la tienes, o que tus seres queridos están enfermos y tú quieres que sanen. Cualquiera de estos problemas, si puedes poner una lista inmensa, es una negación de lo que hay. Si aceptáramos nuestra experiencia de vida desde otra perspectiva, en la que te reconoces que lo que estás viviendo es perfecto, aún y así no tengas tal vez el trabajo, el dinero, o la casa, o la familia, o la salud, aún así, y si la dejas de calificar, te darás cuenta que todo lo demás es banal. Que todo lo demás es un juicio que estamos haciendo, es una separación que estamos haciendo. Y entonces vamos a desaparecer de nuestra mente, de nuestros pensamientos, todo lo que nos está inquietando, todo aquello que nos está diciendo o nos está haciendo sentir que somos seres necesitados. Tú no eres un ser necesitado, pues lo tienes todo. Nos dice en una parte del libro de que a quien tú invites es al que va a morar en ti, o va a ser el que vas a escuchar. Sin embargo, el Espíritu Santo ya está en ti, pero a veces pensamos de que no está y no lo escuchamos. Es como si tuvieras a dos personas que quieres invitar a tu casa y una de esas personas no lo quieres invitar, no quieres que venga, y aún así lo invitas. Entonces vienen esos dos, uno de ellos es pura farsa, te dice únicamente mentiras, ¿no? Y ese es el que quieres escuchar porque te está dando promesas de que si no te gusta lo que está ahorita en tu vida, no te preocupes, porque mañana, pasado, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, lo vas a tener todo. Y el otro viene muy silencioso y no te está prometiendo nada, sino lo único que te está diciendo, no necesitas decirme nada, lo único que necesitas es sentirte pleno en estos momentos. Y dices, ay, no, pues no me siento pleno. Entonces, los invito a los dos por consideración o por educación, pero a la otra persona no quiero escuchar porque aparte ni lo entiendo, ¿no? Entonces, ese ejemplo, por más de que la otra persona o este personaje nos tiene la solución a todos esos problemas que hemos creado, no lo queremos escuchar y preferimos promesas, preferimos mentiras que nos ayuden a mantener nuestra estabilidad o nuestra felicidad en base a algo que no existe. Entonces, esos invitados, uno es el ego, el otro es el Espíritu Santo. Entonces, es muy obvio, como cuando vas a una fiesta, nuevamente invitas a alguien y no quieres, pues no escuchas casi a la persona que no quieres escuchar, ¿no? Entonces ahí está el Espíritu Santo en nuestra existencia, en nuestra vida. Y te dice, a ver, no necesitas luchar. Es tan sencillo lo que tienes que hacer para que tú puedas disfrutar de tu vida, de tu existencia. Y no te estoy exigiendo nada ni te estoy pidiendo nada a cambio. Pero no, nosotros queremos algo más difícil. Y dice, no, esto no puede ser tan fácil. No lo vemos como algo viable, lo vemos más como algo imaginario. Dices, ah, puede ser que sí, puede ser que no. Entonces dices, pues no, la verdad, entre sí es o no lo es, o lo creo o no lo creo, mejor sigo haciendo lo que siempre he hecho y que me ha funcionado. Y seguimos nuevamente preocupándonos, estresándonos, enojándonos, señalándonos, etcétera, etcétera. Y no le damos esa bienvenida, no escuchamos a ese anfitrión, ese que tiene todas las soluciones de tu vida. Lo único que te dice, escucha, y no escuches al otro. No escuches al otro, no escuches al ego, no escuches a ese mundo de ilusiones, no escuches las mentiras. No escuches el futuro que no existe, que son mentiras. No escuches ese pasado que ya no existe, que son mentiras. Entonces, la única manera de curarnos a nosotros mismos y sin necesidad de tener una curación, es aquella cuando aceptas que tienes la paternidad de Dios, eres su hijo, que hay esa relación filial y por ende el Espíritu Santo está contigo y no se ha separado de ti. Y esa curación es estar viviendo en plenitud. como seres humanos pensamos que la plenitud pues va a llegar momentos esporádicos, ¿no? Decir, no, cuando ya tenga todo esto, voy a vivir una plenitud. Y después, se te va a terminar. Cuando ya consigues lo que quieres. A veces confundimos la plenitud con la felicidad, pero cualquiera de las dos cosas, la plenitud es vivir pleno. Es vivir tranquilo, tranquila con tu vida. Sabiendo que nada te está afectando, nada te está atacando. Tú puedes fluir en este momento, dejarte fluir y dejar que las cosas se den sin necesidad de calificarlas o cuestionarlas. Es como si estuvieras flotando en el océano y dejas que las olas te lleven a donde te tienen que llevar. Y no estás luchando. Si las olas van a la izquierda y tú estás flotando hacia la izquierda, pues no vas a querer ir hacia la derecha. Porque las olas te están llevando, ¿no? Y así vamos, como en ese océano flotando, queriendo irnos a todos los sentidos opuestos a los cuales nos está llevando las olas de ese océano, de ese mar. Entonces, no hay necesidad de que luches, no hay necesidad que te defiendas, no hay necesidad de esperar algo para lograr ese otro algo. Lo único que se nos pide el día de hoy es que aceptemos la invitación a curar. Si estamos enfermos físicamente o con una sensación, ¿no?, de que no estamos tranquilos, o que estamos enojados. Recuerden que la enfermedad no tanto es de que tengas ya algo físico. Podemos estar enfermos si estamos estresados, si estamos enojados. Creo que la ira es lo peor que nos puede suceder. ¿Por qué? Porque ni pensamos bien, ni actuamos bien, ni sentimos bien. Entonces, en ese sentido nos ponemos niveles, ¿no? Nos ponemos nivel, bueno, del estrés, esto, el coraje esto, la ira esto, la tristeza esto, la depresión esto. Pero al fin de cuentas viene siendo lo mismo. Viene siendo una separación que hemos hecho a través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo dice, aquí estoy, mira, te estoy hablando, soy la luz, escúchame, siénteme. No te estoy exigiendo nada, no te estoy pidiendo nada. El Espíritu Santo no nos puede hablar. No nos puede hablar si nosotros no le damos la bienvenida. Como decía el libro, el Espíritu Santo no puede hablarle a un anfitrión que no le dé la bienvenida, puesto que no será oído. Entonces acuérdate de esos dos invitados. ¿Cuál estás invitando el día de hoy? ¿Cuál estás aceptando? ¿A cuál quieres escuchar? ¿Al que te va a decir mentiras? ¿O al que te dice la verdad sin siquiera pronunciarla? Entonces está en ti está esta corrección y esta manera de cambiar tu percepción. Recuerda que todo esto son opciones. Si te empiezas a cuestionar a través del intelecto, pues vamos a decir, no es tan sencillo, las cosas tienen que ser así, tienen que tener planes, tienes que, si lo cuestionas a través de tu intelecto, entonces ya nuevamente nos volvemos a perder. ¿Por qué? Porque para todo queremos una explicación, una solución, y la queremos ya. Entonces ese no es el punto. Ábrete a estas opciones, a estas oportunidades de ver la vida. Y si no te abres, pues entonces no sigas cuestionando, porque vas otra vez a escuchar al otro invitado. Entonces, si lo quieres aceptar, acéptalo, que son oportunidades, son opciones de vivir tu vida. Y yo creo que si se nos dan miles de opciones y ya están aquí en este momento, pues lo ideal sería que aceptáramos la mejor opción, ¿verdad? La mejor opción es aceptar con plenitud lo que se nos ha otorgado. Y aceptar la compañía, ya saben de quién, del Espíritu Santo, de esa voz que no queremos que cada vez se vuelva más tenue y que llegue un momento en que ya no la escuchemos. Al contrario, queremos escucharla fuerte, y así sabemos de que nunca se ha ausentado, sino que está con la, como si fuera una persona, está ahí calladito, con la boca cerrada, no nos está diciendo nada. ¿Por qué? Porque no le estamos dando la oportunidad de expresarse, o más bien, no nos estamos dando la oportunidad de escuchar. Y con esto finalizo este apartado y nos vamos a ir rápidamente con la lección del día de hoy. Hoy nos toca el repaso 192, lección 212. No soy un cuerpo, soy libre, pues soy tal como Dios me creó. Y el apartado que tenemos que repasar es: tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Busco la función que me ha de liberar de todas las vanas ilusiones del mundo. Solamente la función que Dios me dio puede ofrecerme libertad. Eso es lo único que busco y lo único que aceptaré como propio. Nuevamente se los repito: busco la función que me ha de liberar de todas las vanas ilusiones del mundo. Solamente la función que Dios me dio puede ofrecerme libertad. Eso es lo único que busco y lo único que aceptaré como propio. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Pues ahí está, más claro, pues no puede ser, ¿verdad? Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. ¿Cuál es la función ahorita? Para que liberes todas esas ilusiones del mundo. Pues escuchar al Espíritu Santo, escúchalo. Esa es la función que se nos ha encomendado. Y es la única que nos puede liberar, es la única que nos puede decir: estoy libre, no estoy atado al dinero, no estoy atado a mi profesión, no estoy atado a una pareja, no estoy atado a la familia, no estoy atado absolutamente a nada. Quita todos esos hilos que te tienen atados y que sientes como si te estuvieran amarrando por todas partes, jalando de todas lugares y no te dejan caminar libre por tu vida. Entonces hay que liberarnos, hay que aceptar esta función si queremos liberarnos de todas esas ilusiones. Esa es la única función que Dios nos da para ofrecernos libertad, y es lo único que buscamos y lo único que aceptaremos como propio. ¿Por qué como propio? Porque ya nos pertenece. Entonces con esto finalizamos el tema, nos vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. La viuda. Francisco invitó a su amigo Carlos a esquiar.

Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad. Buda. De la mañana con 6 minutos, ya regresamos y ya les tengo el consejito de salud y para despedirnos también. Este jugo también es para adelgazar, para bajar de peso, ya saben, también te ayuda a desintoxicar tu cuerpo, tu organismo, a que tengas más energía, a prevenir resfriados y otro tipo de enfermedades. ¿Cuáles son los ingredientes para este juguito? Necesitas 7 zanahorias sin cáscara, 7 zanahorias sin cáscara, 3 hojas de lechuga limpia, hay que desinfectarla muy bien, lavarla muy bien, un pepino sin cáscara, 3 tallos de apio, 2 tomates picados y un diente de ajo picado. Sí, escucharon bien, es un diente de ajo. Esto te va a ayudar mucho para las defensas también. Si eres alérgico como yo soy alérgica al ajo, lo descubrí hace poco, el ajo crudo. Entonces tengan mucho cuidado, evítenlo, no lo utilicen, ¿ok? Nuevamente te voy a repetir los ingredientes, que son 7 zanahorias sin cáscaras, 3 hojas de lechuga limpia, un pepino sin cáscara, 3 tallos de apio y 2 tomates picados y un diente de ajo picado. Estos son los 6 ingredientes, hay que lavar muy bien todos los ingredientes, después los vas a pasar por el extractor con excepción del ajo. Vas a licuar el jugo obtenido de las zanahorias, de la lechuga, del pepino, del apio, de los tomates. Y esto lo vas a licuar con el diente de ajo, que también lo vas a picar en cuadritos chiquitos. Y una vez de que ya obtengas este juguito, lo vas a beber por la mañana 3 veces a la semana. Nada más necesitas 3 veces a la semana tomar este juguito para que te ayude a bajar de peso y para también para prevenir enfermedades infecciosas, resfriados, etc. Este juguito te vas a ver como un jugo esos de tomate B8 que le llaman, ya metí gol aquí, pero así te vas a ver, le puedes poner un poquito de limón y sal y ya, con eso te vas a ver delicioso. Te va a ayudar a mantener el peso ideal, te va a ayudar a desinflamar el vientre, te va a ayudar a desintoxicar y eliminar los desperdicios que han estado acumulados en tus intestinos y resulta indicado en casos de obesidad y retención de líquidos. Si últimamente te sientes muy inflamado, muy hinchado, no dudes en tomarlo. Si tienes obesidad, o sea, sobrepeso, también no dudes en consumirlo. Aparte, les digo, está delicioso el ajo, ni les va a saber. Yo soy alérgica, pero de manera tópica. Si yo agarro un ajo y lo pico, el juguito en la piel me causa irritación, me causa ronchitas, pero ya tomado ya es otra cosa, ¿no? Pero si es crudo en cuadritos y cosas así, tengan mucho cuidado si es que son alérgicos, alérgicas como yo en este sentido, ¿no? Y bueno, también antes de despedirme, no he dicho esta noticia que obviamente está muy alarmante para todos. Se trata del incendio que está sucediendo en Amazonas. Obviamente es muy preocupante para todos. Se puede decir y se está diciendo que son los pulmones de la tierra, donde hay mucha vegetación. Recuerden que sin vegetación no hay oxígeno. Entonces, es muy importante, yo sé que estamos muy lejos de las Amazonas y son muchas las hectáreas que en 16 días, creo que hoy es el 17 días que continúan los incendios. Hay imágenes satelitales de cómo se está viendo, cómo se ve pues todo este fuego y como les digo, se está arrasando por un incendio voraz, no están haciendo lo necesario para detener este incendio. Esta noticia se ha hecho viral luego de que la NASA, a través de su plataforma de información sobre incendios para el sistema de gestión de recursos, pues mostraron una imagen satelital con los focos activos, y es apenas así como se está dando a conocer. Muchos medios de noticias no lo están pasando por la televisión cuando es algo realmente preocupante, nuevamente les repito. Entonces, lo que yo les quería decir, que aunque estemos lejos, ya saben, hay que mandar mucha luz, mucha de nuestra energía a nuestro planeta Tierra, sobre todo en las Amazonas. Hay que concentrarnos y visualizar que se detenga, que no siga este fuego feroz y que no siga maltratando, pues, a nuestro medio ambiente, a todos los animalitos, porque están muriendo miles de especies animales en las Amazonas. Entonces, hay que mandar mucho amor para que la tierra pueda sentirlo. Recuerden que somos energía, todos somos parte de uno. En esto incluye toda la vegetación y todos los animalitos, como siempre les repito. Hay que mandar amor, que vayan nubes si la gente que puede hacer algo no lo está haciendo. Hay que mandar nubes y todo para que llueva y se detenga este incendio, ¿ok? Yo sé que tal vez muchos van a decir, ay, o sea, eso no funciona. Bueno, si crees que no funciona, pues está bien, estás en tu derecho a creerlo. Pero para los que creemos y para los que podemos sentir esa energía, pues hay que mandarla y hay que verla de manifiesto en tu mente, sentirla, y vas a ver cómo ese fuego se va a detener, ¿ok? Entonces, tenemos esa meditación para el día de hoy. Háganlo, visualícenlo, siéntenlo, manden mucho amor a todo nuestro planeta. No queremos que se extingan más animales, no queremos de que se acabe la vegetación en las Amazonas, ¿verdad? Entonces hay que mandar mucho amor, mucha luz y mucha paz a todo nuestro planeta Tierra. Y bueno, ahora yo ya me voy a despedir, pero antes los quiero invitar a que hoy no se pierdan el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo a las 7 de la noche. Tiene una cita muy especial, no se lo pierdan. Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo, y también un programa especial a las 6 de la tarde antes del programa de Venus versus Marte. De 6 a 7 vamos a tener un invitado experto en bienes y raíces en real estate. Su nombre es David Brunet, así que todas las personas que están pensando comprar o vender una casa, estén listos ahí con sus preguntas. Escríbanos a través de la página de la radio o a través de Facebook. La página de la radio es www.sexylovradio.com. En Facebook nos encuentran como Sexy Love Radio, y ahí nos pueden mandar un inbox y yo le hago llegar sus preguntas. Si ahorita tienen una pregunta, quieren comprar, en cuánto tiempo, con qué quieren tramitar, si tienen su número de seguro social bien, si tienen un número, permiso del DACA o del ITIN. O sea, hagan sus preguntas y yo se las hago acá en vivo para que ustedes lo escuchen, o ustedes mismos pueden mandarme en vivo a las 6 de la tarde. Recuerden, programa especial hoy jueves a las 6 de la tarde. David Brunet, experto en bienes y raíces, él te va a traer mucha información muy interesante, así que no te lo pierdas hoy a las 6 de la tarde. Y seguido entrará el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Y la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, la grabación el día de mañana, así que ya saben, no se lo pueden perder. Y ahora sí me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.